Actualmente en los barrios existe mucho trabajo de distintas organizaciones de base. Estoy un poco nerviosa. Tenemos mucha historia de lucha, fortalecimiento, un trabajo militante, una piel morocha que se opone a las prácticas verticalistas y a prácticas verticalistas y patriarcales de los y los punteros políticos. José de Paz es un distrito en muchos aspectos olvidado y manejado por acciones corruptas y punteriles, y no podemos dejar de lado que es mediáticamente conocido por gestiones mafiosas y fraudulentas, por el manejo político de los recursos de programas estatales mediados por punteros políticos. La violencia machista no escapa a nuestra realidad y las instituciones deberían garantizar nuestros derechos no están capacitadas ni orientadas para la atención efectiva y real de nuestras necesidades. Exigimos que los espacios que fueron creados y pensados para dar respuesta a la problemática de género funcionen a nuestro favor y no como instituciones burocráticas, vaciadas de sentido, como promesas de campaña que solo no nos contienen, sino que minimizan nuestros problemas. En José C. Paz, como en tantos otros distritos del conurbano, no hay políticas públicas específicas para las mujeres, ni políticas con perspectiva de género. Contamos con una dirección de la mujer que no tiene funciones claras y no ofrece ningún tipo de contención. No hay presupuesto ni estructura que garantice el acceso a nuestros derechos. Además, nos encontramos con un refugio para mujeres víctimas de violencia en un edificio de José C. Paz que pertenece a una concejal que supuestamente viene militando desde hace 10 años por los derechos de las mujeres. Las organizaciones de José C. Paz que venimos trabajando la temática nunca fuimos informadas ni convocadas para su conformación. Tampoco se sabe si efectivamente funciona. Está copado por banderas y carteles, comprobando una vez más cómo la lógica propagandística se antepone a la verdadera creación de espacios de contención y fortalecimiento. El problema de la vivienda nos toca a todas. Crece la organización en las tomas de terrenos, pero también crece el apriete de la policía a estos movimientos que deciden organizarse y reclamar un trozo de tierra para vivir. Decimos no al vaciamiento de las instituciones de salud. El Hospital Mercante, principal hospital público de la zona, no posee ambulancias propias ni da abasto con los pocos insumos y profesionales que dispone. A esto se le suma la falta de salitas, la casi nula aplicación del programa Salud Sexual y Procreación Responsable, la falta de forenses en la zona y el maltrato institucional. Exigimos que se ponga en práctica los protocolos de atención post-aborto en vigencia y que se termine con el maltrato a las mujeres que concurren a atenderse por haber abortado y que de una vez por todas comiencen a implementarse las consejerías pre y post-aborto en la zona. Reclamamos el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, porque no queremos que más mujeres mueran por abortos clandestinos. Tampoco queremos que esta zona siga siendo foco de secuestros de niños, niñas y adolescentes por las redes de trata. Actualmente, los barrios de Bucetich, San Atilio, Sol y Verde, barrios de mucha población, son lugares donde es alarmante la desaparición de chicos de 12, 13, 14 años. Las mujeres de José C. Paz alzamos nuestra voz para decir que no somos las únicas garantes de la vida y el cuidado de nuestros hijos e hijas. Los varones y la sociedad también son responsables de ello. Basta de criminalizar visibilizarnos por el hecho de ser mujeres y pobres. Basta de clientelismo, basta de corrupción, basta de violencia machista, basta de femicidios. Estamos aquí todas juntas, hermanadas, en la necesidad de apoyarnos en otras, de fortalecernos, de querernos aunque no nos conozcamos. Por sobre todo este encuentro es un acto efectivo de rebeldía. Es la gana de decir todas juntas basta, de transformarnos juntas. Lo hacemos por todos y cada una de las que estamos acá presentes y de las que hoy no están acá. Porque siempre es ocasión de redoblar la apuesta de fiesta, de solidaridad, de lucha.